trono y pertenece a ti. Y el mundo sabe que es así. Este día y noche que yo pienso en ti, te amo demasiado. Mi amor es como un volcán que te quema en su explosión total. Te doy todo lo que hay que dar y nunca es suficiente. Tengo que inventar la manera para enseñarte que llevas en tus manos mi vida entera. La quiero compartir contigo. Sabes que soy tuya, cariño mío, completamente tuya.